Seven Rock Radio presenta. A Eric Enhorabuena y Daniel Robaina en La Ausencia, tu espacio de rock puro y concentrado. Rockeros y rockeras, con ustedes. Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock, prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock, el programa número uno en su estilo a nivel nacional, La Esencia. A nombre de Salamandra Studios, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas. Salamandra Studios es la mejor opción para crear tu sello corporativo, el de tu banda o proyecto musical. También creamos tu video, sin importar del género que sea. Ubícalos y conócelos a través de su WhatsApp, +58 414 674 1384. Salamandra Studios. Muchas gracias entonces a Salamandra Studios y a Seven Rock Radio, la radio que lo hizo posible. Como decía un muy querido amigo, traigan su bebida favorita, aparte los muebles de la sala, súbanle el volumen a su reproductor, porque aquí comienza el programa que te trae lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Bienvenidos al capítulo número 3 de La Esencia. El rock and roll alegra mi espíritu. Comenzamos este capítulo número 3 de La Esencia con los Beatles, esta banda importantísima dentro del rock and roll mundial. La canción que acabamos de escuchar se llama Please, Please Me, algo así como Por favor, compláceme. Es el segundo single lanzado por el grupo en el Reino Unido y el primero publicado en los Estados Unidos. También es el nombre que le da el título a su primer álbum grabado para capitalizar el éxito que vendría después. Originalmente la composición fue de John Lennon, aunque su estructura definitiva se vio significativamente influenciada por George Martin. La canción fue grabada el 26 de noviembre de 1962. ¿Sabías tú que tardaron 3 horas en grabarla? El grupo llegó a las 6 de la tarde al estudio EMI. Se grabaron 18 tomas de Please Please Me, incluyendo el doblaje del solo de armónica de John Lennon. Así trabajaban los Beatles. Dicho todo esto, vamos a presentar entonces a la gente que está conmigo aquí en La Esencia. Por supuesto, a mi compañero Daniel Robaina, más conocido como Danny Clash, quien les va a presentar hoy en el rock hispano a dos bandas, una de Argentina llamada Coral, ¿les suena ese apellido? Y de Chile, la banda Dogma. También va a presentarles el rock Venezuela con una entretenida e interesante entrevista con la banda Natastor de Caracas. Y en la sección Metalmanía de hoy tenemos a un invitado de lujo, nada más y nada menos que al creador de Metal Letal, Napoleón Sánchez. Esta organización nace con la idea de apoyar a las bandas tanto regionales como nacionales. Metal Letal ha ganado varios galardones, como Mejor Concierto de Producción Nacional, Mejor Sitio Web y Mejor Fotógrafo en los reconocidos premios Melomenia. Metal Letal entonces ha recibido reconocimientos incluso del Salón de la Fama del Rock en Venezuela. Toda esa organización es creada por este personaje, Napoleón Sánchez, quien hoy nos trae sus 3 canciones extremas. Y dicho todo esto, vamos a comenzar pues con la música. De la década de los 50 es Louis Thomas Jordan, más conocido como Louis Jordan, the King of the Jukebox, el rey del jukebox, que es algo así como el tragamonedas o el tocadisco. Desde el año 38 tocó habitualmente en locales de los Estados Unidos, formando The Elks Rendezvous Bands. En 1939 formó Timpani 5. En 1941 graba I'm Gonna Move the Old Skit of Town, un éxito que vende más de 1 millón de copias. Su influencia fue tal que era considerado un modelo clave para todo artista de color durante 15 años. Y hoy vamos a escucharlo con una canción llamada Blue Light Boogie, la luz azul del boogie, Louis Jordan. Seguidamente vamos a escuchar a otro famoso de los años 50, Jerry Lee Lewis, pianista cantante estadounidense pionero del rock and roll. Es ampliamente considerado uno de los cantantes más influyentes e importantes del rock y uno de los pianistas más grandes del siglo XX. Y la canción que vamos a oír es nada más y nada menos que la más conocida, Great Balls of Fire, las grandes bolas de fuego de Jerry Lee Lewis, grabada en 1957. Fue incluida en el puesto número 96 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. El sencillo vendió más de 1 millón de copias solamente en los 10 primeros días de publicación. Hablamos solamente de los Estados Unidos. ¿Sabías que Jerry Lee Lewis era apodado The Killer, el asesino? ¿Y por qué? Ya les voy a contar la historia. Lewis fue asignado como telonero de Chuck Berry. Lógicamente, Lewis quería ser el artista principal, pero lo dejaron como telonero de Chuck Berry. Como protesta, subió al escenario con una botella llena de gasolina, en la que mientras tocaba Great Ball of Fire, prendió fuego al piano. Al terminar, le dijo a Chuck Berry, supera esto, negro. Así era The Killer, Great Ball of Fire de Jerry Lee Lewis. Pero antes, les recuerdo que vamos a escuchar a Louis Jordan con Blue Light Boogie de 1950. Esto es La Esencia, llevándote solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Estás en 7 Rock Radio. They did the boogie real slow with the blue lights way down low. Los pioneros de los 50 en La Esencia. They did the boogie real slow with the blue lights way down low. I went to a party with a Bobby Sox. At the party, I really got a shock. They did the boogie real slow with the blue lights way down low. They did the boogie real slow with the blue lights way down low. Started swinging, all she did was rock. Kept on swinging, she said, now listen, Pop, I like to boogie real slow with the blue light way down low.

Se formaron en Nueva York, Estados Unidos. Se hacían llamar The Ronettes. The Ronettes fueron incluidas en el Rock and Roll de la Fama en el año 2007. Ellas eran Veronica Bennett, Nedra Talley y Estelle Bennett, dos hermanas y una prima. The Ronettes grabaron la canción Be My Baby en julio de 1963 y fue lanzada en agosto de ese mismo año. Be My Baby se convirtió en un éxito rotundo para las Ronettes. Algo muy característico de aquella época, las voces femeninas, también acompañadas de coros. ¿Sabían ustedes que en el coro de esta canción Be My Baby del año 1963 participó Cher? Así es, a ella le ofrecieron el puesto cuando una de las coristas faltó y esta chica estaba rondando el estudio cuando fue invitada. ¿Qué les parece? Cher haciendo de coros de las Ronettes o The Ronettes. Hablamos de julio de 1963, la canción Be My Baby. Otro personaje que alcanzó fama en los años 60, finalizando más bien los años 60, fue David Robert Jones, más conocido como David Bowie, compositor británico de rock, actor, productor discográfico, arreglista, diseñador gráfico también. En julio de 1969, lanzó su single Space Oddity, llegando al top 5 de las listas británicas de singles. Space Oddity, en español rareza espacial, es una de las obras cumbre del músico británico, repito, David Bowie, editado como single en 1969, que se hizo coincidir con el alunizaje del Apolo 11 en la Luna. Fue utilizada por la BBC en su cobertura de este alunizaje. La canción narra el lanzamiento al espacio del Mayor Tom. En la odisea del astronauta, Bowie canta la sensación desoladora y alucinante de flotar en el espacio dentro de una ínfima cajita de lata, desconectado de toda comunicación con la Tierra. En 1973 fue reeditado por la RCA Records solamente en los Estados Unidos, alcanzando el puesto número 15 del Billboard Hot 100. ¿Sabías que el personaje de ficción nombrado en esta canción Space Oddity 1969, el llamado Mayor Tom, aparece también en el disco Ashes to Ashes de 1980 y Hola Space Boy de 1996? ¿Y sabías también que en este disco original de David Bowie, el melotrón y el piano fue tocado por Rick Wakeman? Interesantes historias de esta canción, Space Oddity de David Bowie de 1969. Pero antes de escuchar esta canción, les recuerdo que vamos a escuchar a The Ronettes con Be My Baby de 1963. Estás en La Esencia, esto es 7 Rock Radio. La nostalgia de los 60 en La Esencia. We'll be right back. las más grandes leyendas del rock están aquí, en La Esencia. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Llegamos a los maravillosos años 70. Grand Funk Railroad es un grupo de hard rock estadounidense cuya base interpretativa se sostenía bajo la modalidad del power trio. Así que este dicho no es tan moderno como muchos piensan. En los años 70 ya se hablaba de los famosos power trio. La banda fue formada en 1968 por Mark Farner en la voz y guitarra, Don Brewer, vocalista y batería, y Mel Sasher en el bajo. En 1970 vendieron más álbumes que cualquier otra banda americana y se convirtieron en la mayor atracción en concierto. Ese mismo año ganaron su primer disco de oro con el álbum Grand Funk, también conocido como el álbum rojo. El 16 de noviembre de 1970 lanzan su primer álbum en vivo, llamado simplemente Live Album, que no es más que una recopilación de grabaciones en vivo realizadas durante ese año. Lo interesante es que este álbum muestra como portada una foto tomada en el Festival Internacional de Pop de Atlanta, tomada el 4 de julio de 1970, pero ninguna de las canciones se grabó allí, sino que fue, repito, una recopilación de varios eventos realizados ese año. De ese disco en vivo tomamos la canción Heartbreaker, Rompe Corazones, y no es más que una petición realizada a través de La Esencia por Víctor Hugo Ibáñez Granifo desde Santiago de Chile. Así que a él le dedicamos esta canción, y que justamente estuvo cumpliendo años la semana pasada. Luego escucharemos una banda irlandesa de rock formada en Dublín en 1969. Ellos eran Thin Lizzy. Dos de sus músicos fundadores, el baterista Brian Downing y el bajista y cantante Phil Lynott, se conocieron en la secundaria. Phil Lynott lideró al grupo durante su etapa más popular, escribiendo la mayor parte de las canciones. Atención a estas. Whiskey in the Jar no es de Metallica, es de Thin Lizzy. The Boys Are Back in Town no es de Bon Jovi, es de Thin Lizzy. Y se convierten rápidamente en éxitos internacionales. Tras la muerte de Phil Lynott en 1986, varias encarnaciones de la banda surgieron, pero no hay como la original. Thin Lizzy, 1969, fue el año de su fundación. Recorriendo la discografía de esta banda, llegamos a 1977. Allí grabaron el álbum Bad Reputation, y de esta tomamos la canción homónima, Mala Reputación, Bad Reputation, de Thin Lizzy. Como lo dije al principio de la reseña, Thin Lizzy fue fundada por la base rítmica, es decir, batería y bajo, pero cuando entra Brian Robertson y el otro guitarrista Scott Gorham, el sonido de estas dos guitarras fue el sonido característico siempre de Thin Lizzy, referidos como el ataque de guitarras gemelas o la doble armonía de guitarras. Esto era el sello característico de Thin Lizzy y que más tarde sería de gran influencia para bandas como Iron Maiden, Metallica, The Darkness y Velvet Revolver. Los dejamos entonces con Thin Lizzy, Bad Reputation de 1977 y Grand Funk Railroad Heartbreaker de 1970. Recuerda que estás en La Esencia, el programa que te muestra solo lo mejor del rock de los últimos años. Estás en 7 Rock Radio. La magia de los 70 en La Esencia.

donde damos cabida a las mejores bandas de rock en español, indistintamente de su género o estilo. El día de hoy vamos a trasladarnos a Buenos Aires, Argentina. Entremos en materia con la banda Coral. Coral se inicia en el año 2010, pero comienzan prácticamente a tocar y a grabar a mediados del año 2014. Sus letras hablan sobre la cotidianidad del ser humano, sus fracasos, sus logros y todo lo que tiene que ver con el transitar del ser humano en general. Su música es una mezcla de influencias provenientes de los cuatro integrantes que se coaccionan en lo que han denominado thrash rutero, ritmos frenéticos, medios tiempos e incluso baladas, sin perder la contundencia de la propuesta de la banda. Ellos ya se han presentado en 4 ediciones del famoso Cosquín Rock de Argentina, en 3 ediciones del Metal para Todos y han hecho giras por Venezuela, además de múltiples presentaciones en Capital Federal y por supuesto en el conurbano bonaerense, sin dejar de lado las provincias argentinas. Han tocado como bandas de apertura para shows internacionales, para Adrenaline Mob, por ejemplo, para Paul Gilbert y también para Brujería. En el año 2011 graban un EP llamado Dueño del Tiempo, que contiene 5 temas, en donde la banda comienza a escribir su camino. La idea de ellos es no encasillarse en un estilo, sino poder disfrutar de las influencias de cada músico, plasmándolas así en sus propias canciones. Esta grabación tiene muy buena crítica por parte del público y por la prensa especializada. Llega el año 2014 para Coral y sale finalmente su primer disco llamado Arrecho, el cual, de la mano de Icarus Music, de la famosa discográfica Icarus Music, los lleva a otro nivel, llevándolos a participar continuamente en distintos shows, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el cono bonaerense. Llega el año 2015, deciden trasladarse a Venezuela a realizar una pequeña gira por diversos lugares de Venezuela, donde participan, entre otros, en el Festival Suena Caracas y en el Día del Metal. Para el año 2016 graban nuevamente el famoso Thrash and Roll, lógicamente con el mismo sello discográfico llamado Icarus Music. ¿Quiénes son Coral? Coral son Facundo Coral en las guitarras, Elias Stonch en la voz, Germán Rob en la batería y Carlos Soutilo en el bajo. Vamos a escuchar de la potente banda Coral con el thrash rutero la canción La Línea. Pero antes, escuchemos un mensaje que nos deja nuestro amigo Facundo Coral. Escúchenlo. Hola, ¿cómo están? Les habla Facundo Coral. Le mando un gran saludo a La Esencia, conducido por Eric y Daniel desde Santiago de Chile. Aguanta el metal. Saludos. Argentina. Siento que me acusan. Recuerden que están escuchando La Esencia y esto es el rock hispano. Vamos a continuar con Chile, con una banda también emblemática, la banda Dogma. ¿Quiénes son Dogma? Dogma se inician en el año 1993, compuesta por Gabriel Almazán en la guitarra y en la voz, Sebastián Rojas en la batería y Gustavo y Mauricio Romero en el bajo y la guitarra. Gabriel y Sebastián han trabajado anteriormente arreglando algunos temas antes de conocer a los otros integrantes. Para el año de 1994 graban la primera cinta titulada Truth Without a Question, con tres temas originales, vendiéndose todas las copias fabricadas. Es en este año cuando Dogma fue invitado para cerrar la primera noche del Festival de Rancagua, frente a 4.000 personas. Luego de varias presentaciones en vivo, se retiran de la banda Gustavo y Mauricio Romero, siendo reemplazados por Luca Jacek en la guitarra y Sandro Trabuco en el bajo. Esto ya es a comienzos del año de 1995. Llega el año de 1996 y luego de adquirir una vasta experiencia en los circuitos conocidos como Under, Dogma tiene la oportunidad de ser telonero de la primera actuación en Chile del grupo argentino Animal, la cual se repite en el Estadio Monumental en el año de 1996, en el mes de diciembre. Llega a mediados del 96 también y surge la oportunidad de grabar el primer LP titulado Improve the Silence, el cual contiene 11 temas originales grabados y producidos por Mariano Pavés y Dogma. Algunas giras por Argentina y las ciudades de provincia marcaron un periodo de transición para la banda, la cual a comienzos del año 2004 causan un revuelo y sorpresa en sus seguidores, ya que graban un disco de estudio, pero esta vez cantando en español. Vuelven a su estilo más oscuro y pesado, y el cuarteto integrado por Almazán, Jacek, Enríquez, publican Manifesto, un disco que en cierta forma marcará también una despedida, ya que muchos de los integrantes se mudan a Estados Unidos. Con un futuro de Dogma bastante incierto, se llega al anuncio de la disolución. Pero antes de su disolución, Dogma realiza una serie de conciertos por motivo de su despedida. Vamos a escuchar de Dogma desde Chile el tema Manifesto. Recuerda que estás escuchando La Esencia y esto es el rock hispano. Me llamo Daniel Robaina, también conocido como Danny Clash. Esto es La Esencia. Pero antes escuchemos un mensaje que nos trae Dogma desde Chile. Hola, soy Gabriel de Dogma y quiero mandar un saludo al programa La Esencia, conducido por Eric y Daniel, transmitido directamente de Santiago de Chile. Así que saludos y mucha suerte. Chile. We'll be right back. quietos. No se muevan. Enseguida regresamos con más del mejor rock de todos los tiempos. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto. Totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp más 56 932 970856, más 58 414 674 1383. Solicita información ahora. Escuchas La Esencia por 7rockradio.com. Atentos, ya regresamos. Sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock en La Esencia. No te dejes engañar. El verdadero y auténtico rock te lo enseña Eric Norambuena. Por algo es el programa número uno en su estilo a nivel nacional. La Esencia. Y entramos a la década de los 80, aunque esta banda se formó un año antes. Les hablo de Manowar. Esta es una banda estadounidense de heavy metal formada en Nueva York. Son reconocidos por sus letras dedicadas al heavy metal como concepto, a las motos y en ocasiones hasta el género femenino. Del mismo modo, abarcan frecuentemente temas épicos y mitológicos, sobre todo de la mitología nórdica. Son conocidos por romper el récord Guinness de la banda con el sonido más potente del mundo en una de sus actuaciones. Sobrepasaron los 130 decibelios. Y además dieron el concierto de heavy metal más largo de la historia. Duró nada más y nada menos que 5 horas y 10 minutos. Esto ocurrió en Bulgaria en el año 2008. La banda ha vendido alrededor de 10 millones de álbumes en todo el mundo y son conocidos como la banda True Metal, es decir, la banda del verdadero metal. Hablamos de Manowar. 3 años más tarde, en 1982, graban su primer álbum, Battle Hymns, himnos de batallas. Los músicos eran Joey DiMaggio en el bajo, Ross DeVos en guitarra y teclado, Eric Adam en la voz y Donny Hamsik en la batería. Y de ese disco tomamos la canción homónima, Battle Hymns, una canción clásica del heavy metal con una duración de 7 minutos. ¿Sabías que Ross DeVos y Joey DiMaggio se conocieron en un concierto de Black Sabbath? Pero no como público. Ross DeVos tocaba en la banda Shaking Street, que eran teloneros de Black Sabbath. Y Joey DiMaggio estaba trabajando como técnico de bajo y encargado de la pirotecnia de Black Sabbath. ¿No lo sabías? Ahora lo sabes. Te lo decimos y te lo contamos por aquí, por La Esencia. Y llegando casi a la mitad de los años 80, vamos a escuchar un guitarrista llamado Yngwie Malmsteen. No es Yngwie, así mismo lo dice él, pronuncien bien mi nombre, es Yngwie Malmsteen. Su nombre real es Lars Johan Yngwie Lannenback. Es un guitarrista y compositor sueco, nacido el 30 de junio de 1963 en Estocolmo. Es conocido por ser guitarrista de heavy metal y ha participado activamente en grupos como Stiller o Alcatraz. En 1984 decide ya arrancar su carrera en solitario. De su carrera en solitario tomamos su primer disco, Racing Force. Este álbum del virtuoso guitarrista fue lanzado, repito, en 1984 después de abandonar la banda Alcatraz. De este álbum tomamos la canción Far Beyond the Sun, Más Allá del Sol, que se ha convertido en todo un clásico en todos los conciertos que ha realizado Yngwie Malmsteen. Como él mismo lo dijo, probablemente esta canción la tocaré hasta el día en que me muera. ¿Sabías que en este primer disco como solista de Yngwie Malmsteen estaba el baterista Barrymore Barlow? Él tocó en Jethro Tull. También estaba James Johansson en los teclados y Jeff Scott Soto. Ambos serían muy reconocidos en la escena años después. Vámonos entonces con estos dos clásicos de los años 80, Manowar con Himnos de Batalla de 1982 y luego el guitarrista In View Malmsteen con Far Beyond the Sun de 1984. Las estrellas de los 80 en la esencia. We'll be right back. Eric Norambuena está presentando La Esencia por Seven Rock Rock Rock Rock. Los mejores guitarristas del rock están aquí, en La Esencia. Thank you. En septiembre de 1990, la banda australiana AC/DC lanza el álbum The Razor's Edge. Los músicos eran Brian Johnson en la voz, Angus Young en la guitarra solista, Malcolm Young en la guitarra rítmica y coros, Chris Williams en el bajo y coros y el baterista Chris Slade. Chris Slade es un aparente desconocido músico baterista, pero no lo es tanto. Él participó en Manfred Mann, en Uriah Heep, en The Firm con Jimmy Page y Paul Rodgers. También colaboró con Gary Moore y con David Gilmour en 1984. Así que no es tan desconocido este baterista calvo, Chris Slade. De este álbum, The Razor's Edge, de 1990, tomamos el track número 1, Thunderstruck. Thunderstruck es algo así como tormentas, trae tormentas, el poder de las tormentas, por ahí va más o menos el nombre. Luego oiremos a una banda formada en 1983 por Dave Mustaine cuando fue despedido de la conocida banda Metallica. Megadeth es conocida por su distintivo estilo de las guitarras, la forma peculiar de cantar de Dave Mustaine y la complejidad musical que forman en escena. Sus letras son antisistemas, son políticas, hablan de guerras y en varias ocasiones de relaciones sentimentales. Poco más de 10 años de su formación, en 1994 lanzan su sexto disco, Eutanasia, y de él tomamos su clásico Train of Consequences, Tren de Consecuencias. Tren de Consecuencias es una canción que trata sobre la adicción al juego y a las apuestas. Según dice la letra de la canción, el adicto no se puede recuperar y una persona así es un problema constante, tal como lo dice la letra. My name is Trouble. Mi nombre es Problemas. Es Megadeth de 1994. ¿Sabías tú que esta es la formación más clásica de Megadeth? Dave Mustaine en la guitarra y voz, Marty Friedman en la guitarra, Nick Menza, lamentablemente hoy ya fallecido, en la batería y David Ellefson en el bajo. Es Megadeth con su canción Train de Consecuencias, Train of Consequences de 1994. Pero antes oigamos a AC/DC de 1990, Thunderstruck. Estás en la esencia, esto es 7 Rock Radio. El poder de los 90 en la esencia. Too big. Find the strength. Nada como el poder del rock. Italia ha dado un sinnúmero de bandas realmente fabulosas dentro del campo inmortal del rock. Pero dentro del power metal sinfónico, sin lugar a dudas, Rhapsody of Fire lleva la batuta. Esta banda se formó en 1993 por Luca Turilli y Alex Staropoli, mezclando el power metal, la música clásica, incluso elementos barrocos, la ópera, e influenciados por bandas sonoras de cine, los italianos crearon un género completamente nuevo, llamado The Hollywood Metal o el Film Score Metal. Los integrantes de Rhapsody of Fire han mencionado como sus principales influencias a Niccolò Paganini, a John Sebastian Bach y a Antonio Vivaldi, entre otros grandes de la música clásica. Y como era también de esperarse, incluían cantos religiosos. Uno de ellos, llamado Dies Irae, se puede oír al inicio de la canción Rain of the Thousand Flames, Lluvia de Mil Llamas, que es la canción que da inicio al álbum llamado igual, Rain of the Thousand Flames, grabado en el año 2001. ¿Sabías tú que los músicos lo consideran un EP, aunque fue lanzado como álbum? Y justamente ya que tocamos el tema de Dies Irae, un canto religioso, viene ahora a continuación una banda cristiana. Ellos son Stryper, una banda de heavy metal fundados en California, Estados Unidos. Sus miembros originales son Michael Sweet en voz y guitarra, su hermano Robert Sweet en batería, Ox Fox en guitarra y Timothy Gaines en el bajo. Desde su fundación en 1993 han grabado 12 álbumes y nosotros hoy vamos a escuchar el álbum número 8. El disco se llama The Covering y es lanzado en el año 2011. ¿Y por qué lo elegimos? Porque en 20 años de carrera, entre ir y venir de varios integrantes, es en este disco cuando se reúne la formación clásica nombrada al inicio de la reseña. Ellos son Stryper, hard rock y metal cristiano en la esencia. Y la canción que vamos a escuchar de este disco se llama God, Dios. ¿Y por qué la elegimos? Porque es la única original grabada por los músicos originales, como ya lo dijimos. Las otras 12 canciones son versiones, tal como lo dice el nombre del disco, Covering. Aquí versionan a Sweet, a Scorpion, Black Sabbath, a UFO, Kansas, Deep Purple, Kiss, Ozzy Osbourne, Iron Maiden, Judas Priest, Van Halen y Led Zeppelin. ¿Qué les parece? Entonces, vamos a escuchar de Stryper la canción God del año 2011 de su disco The Covering. Y también vamos a escuchar a Rhapsody of Fire con su canción The Reign of the Thousand Flames del año 2001. Estás en 7 Rock Radio y el programa se llama La Esencia, que te lleva solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. El rock más perfecto del siglo XXI en La Esencia. been on ice. Spirits dying, wickedness won't suffice. Those who care, they stop and stare. La esencia se enorgullece en presentar unos minutos dedicados a la fusión que mezcla la grandeza de la música sinfónica con el poder del rock. Con ustedes, clásicos del rock sinfónico progresivo. En esta sección dedicada a los amantes del rock clásico sinfónico progresivo, les presentaremos hoy a una agrupación inglesa formada en 1967. Ellos son Genesis. formados inicialmente por el vocalista Peter Gabriel, con él estaba el tecladista Tony Banks, Mike Rutherford en el bajo y la guitarra de Anthony Phillips. El baterista era de sesión. De Genesis escucharemos su obra The Lamb Lies Down on Broadway, una canción llamada como el disco, lanzada en 1974. Sería el último de Peter Gabriel. Disco doble y conceptual, donde se relata la historia de Rael, un inmigrante puertorriqueño que vagabundea por Nueva York en busca de su hermano John, cuando de pronto una nube negra desciende absorbiéndolo todo. De allí en adelante se convierte en un viaje alucinante. Los músicos que allí participan son los originales fundadores, pero ahora el baterista fue el conocido Phil Collins, quien llegó para quedarse. Pero esa es otra historia. Con ustedes entonces, el grupo Genesis con el tema The Lamb Lies Down on Broadway, algo así como El Cordero Descansa en Broadway. Estás escuchando La Esencia, por aquí, por 7 Rock Radio. Virtuosismo y feeling es el rock sinfónico progresivo en La Esencia. Suzanne, tired of work all done.

esencia. No eres nadie en este mundo, porque no tienes conciencia. Cuando apenas eres un niño, destruyes toda inocencia. Te bautizas de amargura con un baño de creencia. Vives con normas extrañas y avanzas irreverencia. Tu vida solo circula alrededor de una iglesia. No te enseña a vivir, sino a esperar las profecías. Poco a poco te consume con su falsa idolatría. Sonaba la canción Inquisición Mental de la banda invitada en el programa de hoy, el programa número 3 de Rock Venezuela. Le damos la bienvenida a Osvaldo de la banda Natasto, quien accedió a responder algunas preguntas para La Esencia. Hola, bueno, gracias a Daniel y a Eric, por supuesto, y a todo el gran equipo de La Esencia por invitarme a esta entrevista, por darnos este espacio, y gracias a toda la audiencia, por supuesto, que sigue este extraordinario programa. Muy bien, gracias Osvaldo por tus palabras. Bueno, vámonos de lleno entonces con la entrevista. Ustedes nacieron como banda en el año 1992, ¿no? Como ya habíamos dicho en la reseña, en el litoral central de Venezuela. Lugar que no se caracteriza precisamente por ser muy rockero, sino más bien del público más tropical. ¿Cómo fue para ustedes lidiar con eso? Se les hizo muy cuesta arriba, debió ser muy difícil, ¿no? Sí, efectivamente, Natastor inicia en el año 1992 en La Guaira, debido a que Ángel Brizuela, guitarrista, Paul Quintero, vocalista, y Omar Acosta, quien era el baterista en ese momento, los tres pues vivían en La Guaira. Sin embargo, yo entro en el año 94 y yo, bueno, soy de Caracas. De todas formas, respondiendo un poco a tu pregunta, mira, o sea, desde que yo empecé a ir a La Guaira, ensayábamos allá abajo, hacíamos reuniones, nosotros compartíamos, de verdad que nunca tuvimos ningún problema. Allá abajo hay una, en ese momento había una buena escena de metal. Habían bastantes amigos, tenemos muchos amigos que les gusta y viven el rock y el metal, ¿no? Entonces, de verdad que en ese sentido no tengo absolutamente nada negativo que decir. Más bien, la gente siempre fue muy receptiva con nosotros y bueno, tú sabes, pues cada quien como en su mundo. Cuenta la biografía que ustedes hicieron un cambio de roles en guitarra y bajo. Creo que tú entrabas tocando el bajo y luego cambiaste a la guitarra. Cuéntanos esa anécdota, por favor. Sí, efectivamente, cuando Natastor decide sumar un músico más a su fila, Paul decide que él va a hacer la guitarra. Entonces, estaban buscando un bajista. Yo en ese momento... Bueno, yo inicié siempre como guitarrista, ¿no? Pero tú sabes que la guitarra y el bajo son como hermanos ahí. Generalmente lo que tocamos guitarra, bueno, también le damos ahí al bajo. Entonces, bueno, yo estaba buscando un bajista. Yo audicioné como bajista. En ese momento yo era bajista de Tinieblas, por cierto. Y audicioné como bajista y bueno... que de allí en Natastor. Entonces empezamos a tocar, creo que fue un par de conciertos solamente en el cual funcionamos de esa forma. Estaría David en la guitarra, ponen la otra guitarra y voz, Omar Acosta en la batería y yo en el bajo. Sin embargo, después de esos dos conciertos, creo que fueron así como dos conciertos, experimentando en un ensayo, hicimos los cambios de roles para ver qué tal. Y bueno, efectivamente funcionó mejor así. Entonces yo paso a la guitarra, Paul vuelve al bajo y a la voz, y Ángel en la guitarra y Omar en la batería. Desde ese momento, bueno, hasta la fecha, la alineación se ha mantenido de esa forma y ha funcionado bastante bien. Sí, realmente sí, suena muy bien así como están en esta alineación. Y si no, que lo diga la música. Vamos a escuchar a Natastor, una canción llamada Descolonización. Es Natastor en la esencia. Aquí apoyamos al rock nacional. ¿Por qué? brutal y poderosa canción la que acabamos de escuchar de esta banda Natastor. Continuemos. Osvaldo, sabemos que son años de trayectoria y que han podido alternar con grandes bandas, tanto nacionales como internacionales. ¿Les falta algo a Natastor por lograr? ¿Qué planes hay para el futuro? Bueno, Natastor sí, ya estamos a punto de cumplir los 30 años de trayectoria. Tal cual como lo mencionas, pues sí, hemos tenido la oportunidad de verdad de tocar en muchos estados del país, conciertos excelentes, tanto con bandas nacionales, hermanas, muy buenas todas, como bandas internacionales. Bueno, hemos hecho nuestros discos acá, los hemos distribuido acá. Sin embargo, ahorita, bueno, sentimos que ya era hora de internacionalizarnos un poco más. Y es en lo que hemos estado enfocados, en tratar de dar a conocer nuestra música en otras latitudes, en otros países. Aparte, por supuesto, de seguir trabajando acá en nuestra escena, como siempre, con mucho cariño, con mucho profesionalismo, en la medida de lo posible. Pero bueno, el futuro es incierto. Ahorita con todo este tema del COVID, bueno, eso ha por supuesto mermado un poco las cosas. Sin embargo, hemos estado trabajando mucho como gran parte pues de bandas a nivel mundial a través de las redes sociales. Y bueno, nuestra intención es esa, pues seguir trabajando, seguir produciendo música. Seguir transmitiendo nuestro mensaje y que llegue lo más lejos posible. Y bueno, ya lo que venga en el futuro, pues iremos viendo, ¿no? A la medida de cómo vayan transcurriendo las cosas. Pero básicamente en eso es lo que estamos enfocados ahorita, pues más que todo en internacionalizarnos y en llevar nuestra música lo más lejos que se pueda. Y para finalizar, vámonos con lo último que supimos de ustedes, que es una formidable noticia y la cual nos sentimos realmente felices de que una banda venezolana alcance este logro. El año 2019, ustedes lanzan Nación. Obtuvo muy buenas críticas, llamando la atención del sello alemán Wolf Entertainment, quien los firma y distribuye ahora en varias plataformas musicales digitales. Cuéntanos sobre este logro y qué expectativas tienen al respecto. Bueno, consideramos que será un asunto pendiente desde hace mucho tiempo y que por una razón u otra de verdad no nos habíamos enfocado en hacerlo. Sin embargo, aprovechando el tiempo obligado que nos ha con este tema de la pandemia, entonces, bueno, nada, empezamos por supuesto a enviar nuestro material, a buscar otras oportunidades para llevar a Natastor al siguiente nivel. Y bueno, afortunadamente, y cosa que agradecemos mucho a su director Helmut Wolf y al sello Wolf Entertainment, pues le gustó nuestro trabajo, se animó a apoyarnos y bueno, ahora estamos allí en las plataformas digitales a través de ellos. Ellos nos están distribuyendo todo el material. Y bueno, por supuesto lo que queremos es dar otro paso, que es buscar la manera de tocar afuera, ¿no? De tocar en el exterior y de esa forma también pues dar a conocer a Natastor en escena en otros países. Ojalá después de que todo esto vuelva, bueno, a la normalidad relativa, a la nueva normalidad como dicen ahora, eso puede hacerse realidad y bueno, y estamos muy muy contentos, ¿verdad? Muy agradecidos, muy motivados a seguir trabajando y a tratar de, bueno, de sacarle provecho a todas las oportunidades que se nos presenten. Bueno, esa frase a mí también me gusta mucho. Hay que aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten en el camino. Muy bien, agradecidos con Osvaldo por darnos la oportunidad de hacerle estas preguntas y conocer un poco más de cerca a esta banda Natastor. ¿Algo más que decir? Osvaldo, aprovecha. Bueno, una vez más, muchas gracias Daniel, muchas gracias a Eric. De verdad le deseamos todo el éxito del mundo ahora esta nueva etapa que tiene la esencia. Gracias por la oportunidad, por el espacio, por brindarle a la escena venezolana y latinoamericana, por supuesto, la oportunidad de difundirse, de darse a conocer. Sigan haciendo el extraordinario trabajo que están haciendo. Cuenten con todo el apoyo de nuestra escena y sé que Latinoamérica también. Y bueno, igualmente, que lleguen lo más lejos posible y que podamos dar a conocer todo el talento, el extraordinario talento que hay en Latinoamérica. Gracias una vez más y gracias a toda la audiencia, por supuesto, que escucha La Esencia, que lo sigue, por darnos estos minuticos y poder compartir un rato. Bueno, muchas gracias, Osvaldo, por tus deseos y, por supuesto, a ustedes les deseamos la mejor de las suertes en este nuevo camino que están recorriendo. Y vamos a finalizar entonces esta entrevista con una canción tomada de su último trabajo, de su más nuevo trabajo. La canción se llama Raíz del Mal. Esto es Raíz del Mal. Esto es Natastor. Esto es Rock Venezuela. Esto es Seven Rock Radio. Esto es La Esencia. Talento nacional para el mundo.

turno a la banda de death metal legendaria Obituary con su tema Evil Ways. Metalmania. Write down what I say. Perfect the evil way. Hold on, words to pray. Burden the mind's decay. Stand for life's path. Fall back the evil way. Para cerrar, Dark Tranquility, Focus Sheep. Solo para valientes. Silence has spoken tonight. Oh, I think I have lost my language. Estamos seguros que esta edición de hoy de La Esencia no ha sido suficiente para calmar tu sed y hambre de rock and roll. Pero no se preocupen, pues los dejamos invitados para una nueva edición por aquí, por la emisora que lo hizo posible, 7 Rock Radio. Esto será la próxima semana, el mismo día y a la misma hora. Estuvimos llevándoles hoy solo lo mejor del rock de todos los tiempos. En la dirección y gerencia general, José Manuel Font. En la dirección y producción, Andrés Araujo. En la voz femenina de los tips, cortinas y presentaciones, Soraya Camero. El invitado de la noche de hoy en Metalmanía, Napoleón Sánchez, el cerebro de Metal Letal. Agradecemos los saludos y las entrevistas de hoy de la banda Natastor, de Coral y de Dogma de Chile. También agradecemos al presentador y encargado de las secciones del rock hispano y rock Venezuela, Daniel Robaina, más conocido como Danny Clash. También muchísimas gracias a nuestro patrocinante, Salamandra Studios. Puedes ubicarlos a través de su WhatsApp, +58 414 674 1384. Esta productora se encargará de darle forma a tus ideas. Y ante ustedes, en la dirección, producción, montaje y locución, Eric Norambuena, más conocido por algunos de ustedes como el Doctor del Rock and Roll. Todos nosotros les deseamos a cada uno de ustedes una muy productiva semana. No se vayan, nos despedimos ahora con una última canción, un sabroso y exquisito blues. Ahora relájense. Dejen atrás los problemas. Que la esencia les presenta el más puro y cálido sentimiento del blues. Howling Wolf, de verdadero nombre Chester Arthur Burnett, el lobo aullador, fue un músico afroamericano, cantante de blues y guitarrista. Medía 1,98 m y pesaba cerca de 136 kilos. Fue una figura imponente con una de las voces más memorables entre todos los cantantes del blues de Chicago de los años 50. Su voz ha sido comparada con el sonido de las máquinas pesadas que operan en un camino de grava. Junto con su contemporáneo y rival profesional Muddy Waters, formaron los dos pilares del Memphis Blues. Su discografía, comprendida desde el año 1959 a 1997, consta de 19 álbumes. Sus canciones fueron versionadas por grandes de la música, como Jimi Hendrix, Cream, Grateful Dead, los Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival y The Doors. Howlin' Wolf murió de cáncer en el Hospital de Veteranos en Illinois un 10 de enero de 1976. De este tremendo cantante vamos a escuchar su más grande éxito, Little Red Rooster, el pequeño gallo rojo, que es una canción de blues escrita por Willie Dixon, pero que popularizó él en el año 1962. El Salón de la Fama del Rock la incluye en su lista de las 500 canciones que formaron el rock and roll. El pequeño gallo rojo con Howlin' Wolf. Nada como el blues. If you see my little red rooster, please drive him home. Got that rocket behind the pop wire. Somebody cooking him out some cake. If you see my little red rooster, please drive him home. Peace in the barnyard. Yeah. Since the little red rooster been gone. Thank you.